ahora sí que habla diferentes idiomas, pues busca la manera de comunicarse a través de la música y hace un coro que sea fácil de cantar, que todo el mundo pueda repetir. Tú improvisa ahora a mí. Y el coro dice: a todas y todos que se asomen a esta ventana que se abre de par en par hoy miércoles 16 de marzo de 2016, caramba Capicúa, 16-3-16, este miércoles 16 de marzo de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia Liz de Ramos, en los controles, mira, si fuera negra tu chaqueta sería un sit. Luis Yerloyo, tan bonito mi muchacho, que no, bien estudioso, bien fundamentoso, así me gusta. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con mucho cariño, besos, abrazos a mapuches, bendiciones, buena vibra, IH, Enza García, y abrimos con Adalberto Álvarez. ¿Y qué tú quieres que te den? ¿Qué queremos que nos den? Queremos que nos den paz, queremos que nos den prosperidad, queremos que nos den alegría, queremos que nos den salud, queremos pues que no soy, ojo, yo no soy yoruba, yo no creo en la religión yoruba, pero bueno, de que vuelan, vuelan, que los orishas nos llenen de bendiciones, eso es lo que deseamos hoy, mañana y todos los días. Y bueno, y como dice Adalberto Álvarez, voy a pedir para ti lo mismo que tú para mí, es decir, si piden bien para la patria, bien, si piden mal, bueno señores, eso se revierte. Y aquí andamos, pues, con muchas cosas que comentarles la mañana de hoy. Una es que el decreto de días no laborales en Semana Santa también abarcará el sector privado. En un inicio, en un principio, se había dicho que aplicaba para el sector público, ahora también aplica al sector privado. ¿Por qué? Porque hay que ahorrar agua, hay que ahorrar luz, la sequía, y ahora es que está empezando, señores, la sequía tiene el guri por el piso, es decir, que es mucho peor que la que vivimos hace unos años. El agua ya no llega a las compuertas. ¿Y qué es lo que ocurre con el guri? Que el guri le surte de electricidad a gran parte del país. Si el guri no tiene agua, señores, no hay luz. Entonces, sin agua y sin luz, qué bonito, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, lo dijo Simón Bolívar en su momento. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. ¿Y cómo podemos hacer que la naturaleza nos obedezca? Respetándola, bueno, y siendo conscientes, ahorrando agua y ahorrando luz. Entonces, bueno, el decreto de días no laborales en Semana Santa también abarcará al sector privado. Este martes 14 de marzo se publicó oficialmente el decreto de días no laborales 21, 22 y 23 de marzo, quedando así feriados todos los días de Semana Santa para los trabajadores de los sectores público y privado. Esta medida fue tomada recientemente por el presidente Nicolás Maduro, debido a la situación de sequía y crisis eléctrica que afecta al país por el fenómeno del Niño, con el fin de ahorrar energía y agua. La normativa se hizo pública este martes en la Gaceta Oficial número 40.868 bajo el decreto 2.276. El lapso no laboral quedó establecido desde el 19 hasta el 27 de marzo. Se excluirán de la aplicación de esta medida los sectores de actividades que no pueden interrumpirse de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Trabajo. La norma incluye de esta excepción a los trabajadores cuya actividad se vincule con el transporte de agua potable y los químicos necesarios para su potabilización, sulfato de aluminio, líquido sólido, policloro, cloruro de aluminio, hipoclorito de calcio o sodio gas, hasta cilindros de 2.000 libras o bombonas de 150 libras. Traslado y custodia de valores, alimentos perecederos y no perecederos, medicina de corta duración e insumo, médicos, dióxido de carbono, hielo seco y oxígeno, gases o líquidos necesarios para el funcionamiento de centros médicos asistenciales. Así que bueno, ya lo saben. Entonces vamos a tener una semana que podemos aprovechar para compartir con nuestra familia, para ir a pasear un parque. Bueno, los que tienen platica, pues ya tendrán asegurado su viajecito de Semana Santa. Pero bueno, aprovechemos estos días para descansar, para leer un buen libro, para escuchar buena música, para compartir con la familia. Bien interesante una actividad que va a haber este sábado y este domingo en el Centro de Arte de la Estancia, que es el Holi Fest, que es una festividad de la India. Y entonces va a haber gastronomía hindú, va a haber danza, va a haber música, va a ser algo muy colorido. Por supuesto, la gastronomía, la comida vegetariana y vegana, para que les guste ese tipo de comida. A mí me gusta mucho, sin ser vegetariana total, de verdad que es una buena opción para esta semana mayor, que podemos decir que arranca a partir del sábado. Para quien nos quedemos en Caracas, nos va a tocar... No solamente nos va a tocar pasarlo sequito, debido a que realizarán, como hacen todas las Semanas Santas, una parada programada de los sistemas de producción TUI 1 y TUI 3 durante la Semana Santa. Es decir, habrá racionamiento de agua, aparte del que ya existe. Con motivo de la sequía que se registra en el país, este miércoles 23 de marzo, Hidrocapital, entre adscrito al Ministerio del Poder para el Ecosocialismo y Aguas, realizará la parada programada de los sistemas de producción TUI 1 y TUI 2 para ejecutar labores de mantenimiento correctivo y preventivo en las aducciones principales. Durante la realización de estos trabajos, que beneficiará la prestación del servicio en el Distrito Capital y Miranda, el suministro de agua potable hacia los sectores de los municipios Libertador, Baruta, Carrizal, Guaycaipuro y Los Salias será interrumpido por un periodo de 36 horas. Ok, qué bonito. Por un periodo de 36 horas para luego iniciar su restitución de manera progresiva. En esta tercera jornada de mantenimiento se realizará la corrección de fugas de agua potable en la aducción principal de 60 pulgadas de diámetro del alimentador Mariposa, la sustitución de válvulas y el mantenimiento electromecánico de la infraestructura hidráulica, lo que permitirá un mejor aprovechamiento del vital líquido. En este sentido se estima la recuperación de 70 litros por segundo, los cuales serán incorporados a la red para el fortalecimiento del servicio de agua potable. En los trabajos participarán de forma ininterrumpida 80 trabajadores y trabajadoras de la hidrológica, con una inversión de 15 millones de bolívares. Durante la parada programada, los sistemas TUI 1 y TUI 3, Hidrocapital garantizará el abastecimiento de los centros asistenciales de salud a través de operativos especiales de distribución con camiones cisternas. Cambio de sectores sin servicio, bueno, los sectores que permanecerán con servicio restringido durante la parada programada del sistema TUI 1 y TUI 3 son los siguientes: Municipio Libertador, Parroquia 23 de Enero, Caño Amarillo, El Observatorio, Monte Piedad, Nueva Caracas, San Susí, Santa Rosa, Sierra Maestra, Sucre, El Mirador, Pinto, Salinas, Parroquia Alta Gracia, Este y Oeste, Parroquia Antímano, Algodonal, Barrio San José, Carapita, Parte Intermedia, Subida del Caballo, Casco Principal de Antímano, Corazón de Jesús, El Cardón, El Linos, El Progreso, Francisco Bermúdez, La Sequía, La Grama, La Montañita, Las Clavellinas, Las Veredas, La Yaguara, Mamera, Parte Alta de las Cumbres, Santa Elena, Sector Las Torres, Sector San José, San Rafael, Sucre y Zona Industrial. En la Parroquia Caricuao, 7 de septiembre, Andrés Eloy Blanco, CC2, El Módulo, El Onoto, Guaycaipuro, Juan González, Juan 23, La Sidra, Ruiz Pineda, René Otolina, Rafael García Carballo, sectores 1, 2, 3, 4 y 5, A y 5B, San Pablito, Terraza Central, zonas A y B, UD 1, 2, 3, 4 y 5 y 6, UD 3, UD 7, B pequeña 9. La parroquia Coche, Acosta, Carles, Bloques de la Rinconada, Cerro Grande, Coche, Cochecito, Delgado Chalbó, Mercado Mayor de Coche, Luis Felipe, parte norte y oeste de la Intercomunal, Veredas de Coche. En la parroquia El Paraíso, Avenida Rotaria y Hospital del Pérez Querreño, Bellavista, Barrio San Rafael, Barrio La Montañita, Brisas del Paraíso, Cota 905, Colinas de Vista Alegre, Deiber, El Paraíso, El Pinar, Estadio Nacional, Los Laureles, La Paz, Vista Alegre, Las Terrazas de Vista Alegre, La Montaña, La Paz, Las Fuentes, Los Laureles, Neverí y Washington. Parroquia El Recreo, Alta Florida, Ávila Alta y Baja, Bellomonte, Country Club, Parte Alta y Baja, Chapellín, Chapelliné, Parte Alta Intermedia, Guaycaipuro Norte, Guaycaipuro Sur, La Campiña, Parte Alta, La Campiña, Parte Baja, La Colina, Las Delicias, La Florida, Parte Alta, La Florida, Parte Baja, Las Palmas, Parte Alta y Baja, Los Cabos Norte y Sur, Lomas de San Rafael, Parte Alta y Baja, los, perdón, Los Manolos, Mari Pérez, por querer imitar al de, y con la Colonia Tovar, mi atragante. Plaza Venezuela, Quebrada Honda, Sabana Grande, San Antonio, Santa Rosa, Simón Rodríguez. La Parroquia Candelaria, Candelaria Sur y Quebrada Honda en La Pastora. Altos del Lídice, Barrio Obrero, Camino de los Españoles, El Polvorín, Parte Alta del Polvorín, Lídice, Los Robles y Manicomio. Parroquia San Agustín, El Conde, Parque Central, San Agustín del Norte, San Agustín Sur, Parte Baja. Parroquia San Bernardino, Parte Baja. Parroquia San José, Cotiza, José Gregorio Hernández, Los Cerritos, Los Cujicitos, Santa Elena. Parroquia San Juan, Artigas, El Amparo, El Atlántico, El Guarataro, La Cruz, La Quebradita, Los Molinos, Los Eucaliptos, Nuevo Mundo, San Martín, Unión Zona Industrial, San Martín. Parroquia San Pedro, Ciudad Universitaria. Colinas de los Chaguaramos, Las Acacias, Los Chaguaramos, Santa Mónica, Parte Alta y Baja, Valle Baja, Valle Abajo, Colinas de Santa Mónica, Rutas de Santa Mónica, Santa Rosalía, 13 de septiembre, 18 de octubre, Buenos Aires, Cementerio General del Sur, el Cementerio, La Baranda, Las Escaleras de la 1 a la 7, Las Flores de Puente Hierro, Las Marías, Las Luces, Los Mangos, Los Rosales, Los Sin Techo, Prado de María, San Luis, Santa Rosalía, San Miguel Sin Ley, la Parroquia Santa Teresa completa y Parroquia Sucre, Boquerón, Katia, Lamparo, El Limón, Federico Quirós, Gramoven, Isaías, Medina, Angarita, Las Torres, Las Turitas, Las Flores, Lomas de Urdaneta, Los Pasajes, Mario Briceño y Lagorri, Mulatal, Nueva Esparta, Nuevo Horizonte, Olivet, Oropesa Castillo, Plan de Manzano, Pérez Bonal, de Tacagua Vieja y Tamanaquito. Bueno, también, lo que pasa es que si me pongo, siguen todavía los del Estado Miranda, es mucho, mucho, mucho, mucho para leerlo. Voy a tuitear esta información y también la voy a colgar en el grupo de Facebook para que busquen la zona donde ustedes viven. Pero bueno, ya saben, Semana Santa completa, no laborable, y esta parada programada de los sistemas de producción TUI 1 y TUI 3 durante la Semana Santa arrancará el miércoles santo y durará 36 horas. Es decir, que al final de la tarde del jueves debería estar regresando el agua. Otras informaciones que comentarles, bueno, ayer pues hubo una caravana, hubo una actividad bien bonita para cerrar esta semana en donde se ha recordado al comandante Chávez, ¿no? Y bueno, el presidente Nicolás Maduro dijo que entre las cosas que dijo es que estos 3 años de lucha son que tenemos, ¿no? Desde que el comandante Chávez nos dejó físicamente, son el comienzo de muchas batallas para consolidar la patria. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este martes que todas las luchas emprendidas en estos 3 años sin la figura física del comandante Hugo Chávez son apenas el inicio de muchas batallas para consolidar la patria libre y soberana. Aseguró que la enseñanza adquirida al lado de Chávez ha sido esencial para que la revolución bolivariana siga materializándose y recordó que este les advirtió sobre los enormes ataques que por parte de la oposición nacional e internacional sufriría el gobierno bolivariano una vez que él estuviera al frente de este proceso socialista. Sabíamos cómo iban a ser las cosas. Él nos contó la historia de lo que venía. Han sido 3 años por la soberanía, la independencia, la paz, la dignidad, y el comandante Chávez nos preparó para esta batalla. La hemos dado y es apenas el inicio de muchas que tendremos para consolidar esta patria libre y soberana. Desde el cuartel de la montaña, 4 de febrero, la parroquia 23 de enero en Caracas, el jefe de Estado recordó todos los ataques que desde el año 99 ha sufrido el proceso revolucionario por parte de la derecha y el imperialismo. ¿Quién duda que existe un imperio que quiera tragarse la historia y la riqueza de la patria bolivariana? Asimismo recordó que fue la fuerza del pueblo la que logró mantener la moral y la fuerza de Chávez intacta, lo que lo ayudó a enfrentar las dificultades y aguantar el ataque inclemente de los medios. Aseveró el presidente Nicolás Maduro seguro que durante estos 3 años de la siembra del líder de la Revolución Bolivariana, el pueblo no ha dejado de necesitarlo y recordarlo, ya que él ha sido el libertador del siglo XXI, el constructor de los sueños de un país, de un continente, el gigante de la historia, el más grande bolivariano que haya insistido en la igualdad. En honor a nuestro amado comandante Chávez, vamos a la pausa con Avia Ayala. Hasta la victoria siempre, comandante. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Momentos en la historia.

Ajá, 10:38 minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos a Raciel Labrada. Vamos todos con Maduro. Y aquí estamos apoyando a nuestro presidente obrero. Que, por cierto, aplaudimos que se mantenga, se haya prorrogado por 60 días más el decreto de guerra económica, perdón, de emergencia económica. El decreto de emergencia económica continúa vigente para solventar la crisis del país. El vicepresidente de la República, Aristóbulos Turis, en su intervención en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, dejó claro que los 8 decretos formulados por el presidente Nicolás Maduro forman parte de la estrategia fundamental para salir de la crisis económica. Insistió en que la extensión del decreto de emergencia tiene su sentido porque las razones que lo originaron aún siguen vigentes en el contexto nacional. Se evidencia la existencia de una anormalidad en la materia económica y hemos basado esos decretos en las circunstancias financieras en las que se encuentra el país, argumentó. La situación económica que vive el país es la razón que meritaba las medidas extraordinarias, dijo. Bueno, ¿cuáles son los decretos que quedan vigentes, ¿no? El 1198, mediante el cual se creó el sistema de compra estandarizada. El 2185, en el cual se establecen los saldos líquidos y no líquidos que se transferirán al Fonden. El 2158, en el cual el Ejecutivo establece que a través de las empresas del Estado se reserva el derecho del dominio del hierro, publicado en Gaceta Oficial 40.861 del 3 de marzo. El 2167, en el cual se establece la creación de las tarjetas socialistas de emisiones, con la cual se da orientación del subsidio indirecto que pasa a ser directo para la población más vulnerable, para el subsidio de los alimentos contemplado en la Gaceta Oficial número 40.864 del 8 de marzo. El 2165, en el cual se crea la Comisión Presidencial de Desarrollo Ecosocialista, en el que se resguardan los derechos publicados en la Gaceta Oficial 40.864. El 2164, se establece la cartera de crédito que debe colocar recursos propios y destinará un 20% al Fondo de Vivienda. El 2161, se autoriza la creación de una empresa del Estado, Banco de Insumos, 40.866 del 10 de marzo, esto es la Gaceta Oficial. Y el 2166, se exonera el pago del impuesto sobre la renta a 3.000 unidades tributarias. Bueno, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Bueno, de las tareas pendientes, el vicepresidente Aristóbulos Turis enfatizó que aún tienen pendientes varios vectores en el plan de acción inmediata, además de recalcar que el único enemigo de la inflación es la producción. No entiendo esto. Politicia y plan antiinflación, plan nacional de abastecimiento. La inflación se combate con la producción. Por eso la necesidad de construir un modelo económico productivo con la preservación de los logros obtenidos con las conquistas sociales y además se impulse. Puntualizó que hay que atacar la agresión a la moneda y que se intentan varias vías y que no solo le corresponde a los chavistas, creo que nos corresponde a todos. El vicepresidente señaló que el país demanda de medidas extraordinarias en la logística y distribución de alimentos e insumos de primera necesidad y suplir la demanda de medicinas con el nuevo marco tributario. Informó que se está trabajando en sincerar y actualizar algunos precios en el área de alimentos y medicamentos. A la fecha han evaluado 700 rubros de medicamentos. El vicepresidente Isturiz aclaró que no es que se estime el alza de precios, sino sincerar y ajustar los precios, porque existen rubros que no se corresponden con la realidad, por lo que se trabaja para la adecuación de los precios a la realidad que se está atravesando. Por ejemplo, que un medicamento, o sea, que el genérico del acetaminofén cueste 3 bolívares, no tiene sentido. O lo que pasaba con el café, que hay algunos usuarios que se molestaron con los nuevos precios del café. Pero es un asunto de sincerarlo, porque estaba pasando lo mismo que con la gasolina. O sea, un café, o sea, vamos a estar claros, que un cuarto de café Fama de América costara 11 bolívares, eso no te cuesta ni un caramelo. Ah, pero un caramelo sí se lo pueden comprar, más caro. Que el medio kilo de café costara 23 bolívares, eso es lo que te cuesta un caramelo. Y con medio kilo de café, yo tengo para hacer café un mes completo en mi casa. Entonces es un asunto de sincerar los precios del café porque estaban congelados. Ahora, con estos nuevos precios, creo que ya no será tan rentable para los bachaqueros el venderlo, ¿no? Bueno, entonces estos son pues los precios que se están revisando. Finalmente, culminó Aristóbulo Isturiz agradeciendo a todo el país la confianza que han brindado en los planes que se han emprendido para salir de la crisis y la buena voluntad de todos los que se incorporen para ayudar a solventarla. Insistió que se incorporen o no al país, el país va a salir de la crisis. Así que bueno, es parte de lo que dijo Aristóbulo Isturiz. Tenemos la primera llamada del día. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, Enza García, Luis Yerloyo, las usuarias y usuarios. Habla Fernando La Presta desde el Serrucho de Latillo. Ajá, ¿qué tal? Afortunadamente, nosotros aquí en este programa, que abre la ventana a diario, hemos hablado con claridad. La ventana ha hablado con valor en enseñar, educar, distraer y pedirle a la gente que entienda realmente lo que se le está diciendo, lo que muchos de la gente que opinan en este programa, ¿verdad? Porque hablamos con claridad, y eso ayer usted lo dijo, y le voy a decir una cuestión, felicitándote a ti de primero. En este programa hay gente que le escucha y va y toma la línea para no explicarlo, muchas veces criticarlo en otros programas. Ah, bueno, pero emisoras de corte de derecha, inclusive en emisoras que apoyan la revolución. Bueno, nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, o sea, que me es sabe. Que mira, yo te con honestidad te digo algo. Como dicen, si los perros ladran... Porque vamos cabalgando. Por supuesto, y es que no se está haciendo mal, por eso el comentario inicial. Dos efemérides. Una, tal día como hoy, se dicen que lo mataron. Otro dicen que se mató en un accidente de aviación. Falleció Renio Tolina. Sí, señor. Okay. Todavía no están claras el hecho, qué fue lo que pasó allí. Hay muchas versiones. Hacemos la hincapié. Falleció tal día como hoy en un accidente de aviación. Un año después, tal día como hoy, se mató también un ídolo del presidente Chávez. Isaías Chávez, el látigo Chávez, de quien muchas veces el presidente Chávez habló que era su ídolo en el béisbol, que él quería imitar, lo que quería hacer, el látigo Chávez. Hoy cumple un año de fallecido. Hay otra efeméride, lo que pasa es que no sé si es el día de su nacimiento o día de su deceso, que es el poeta, el que le Serenata Guayanesa le canta mucho, el poeta Vargas, el creador del sapo, vamos para allá, vamos para acá. Sapo, salte, ajá. César Vargas creo que se llama. Bueno, tal día como hoy, no sé si cumple o es el día de su fallecimiento, me disculpan. La lagunita a veces se amplía. Por otro lado, quiero hacer este comentario. Y se refiere a los puntos amarillos. ¿Saben lo que son los puntos amarillos, amigos? Ciertas casas o ciertos sitios que hay de recolección de medicinas. Que lo promueve el Partido Amarillo, Primero Justicia. Digo el comentario y ahora el peligro. ¿De dónde sacaron esas medicinas? Porque es que hay medicinas de todo tipo. Ellos están promocionando que si te hace falta algo, vaya a los puntos amarillos y lo consigue. ¿De dónde salió tanta medicina? Es una pregunta, porque no puede ser que todo se bachaqueó y vaya a aparecer en los puntos amarillos. Por supuesto, necesario es que la persona que necesita un antibiótico o lo que vayan a necesitar puedan obtenerlo. Y es, mira, no criticable el que te lo entreguen. Pero ¿de dónde sacaron los puntos amarillos de tantas medicinas? Una interrogante que ellos deben de facilitar el hecho y facilitar también qué fue lo que pasó y de dónde las consiguieron. Porque si el pueblo en sí las necesita, no pueden estar en un local. Deben estar en manos del pueblo que las necesite. Hay que interrogarlo, hay que averiguarlo y hay que saber de dónde salió. Por hoy, mi reina, vamos a darlo hasta aquí, porque lo del disturbi ayer hay que comentarlo, mira, bien, porque fue una batalla difícil, sí, y yo señor. Creo que salió airoso. Uf, porque el airosísimo. Decreto se prorrogó, ¿verdad? Sí, señor. Ah, bueno, entonces vamos a especularlo un poquito mañana en ese sentido, especular sobre él, porque se hizo a lo que se hizo, a lo que se fue. Mañana habrá otro poquito, mi reina, hasta mañana. Bueno, hasta mañana, un abrazo. Fíjate, vamos a ver cuáles son las claves de prórroga de 60 días del decreto de guerra económica. El gobierno bolivariano ha extendido la franja de tiempo del decreto de emergencia económica por 60 días más. Y este martes, el vicepresidente de la República, Aristóbulos Toris, expuso ante la Asamblea Nacional el por qué se prorrogó este reglamento que entró en vigencia el pasado 14 de enero de 2016 en Gaceta Oficial número 40.828. Isturiz indicó que el gobierno se ha trazado tres premisas fundamentales: la existencia de una guerra económica, el colapso definitivo del modelo rentista petrolero y el impulso de un nuevo modelo productivo que garantice los logros de la revolución bolivariana en materia agroalimentaria. En primer lugar, repudió la existencia de Dólar Today, que a su juicio solo afecta a la economía de Venezuela y no la de otros países de la región. Señaló que a través de un golpe a la moneda se quiere golpear a Nicolás Maduro, al tiempo que subrayó que esta modalidad de venta de divisas es un crimen que se hace a la moneda venezolana. El desabastecimiento y la bajada de los precios del petróleo, que de $100 bajó a $20, que repercuten finalmente en que hay una inflación real y una inducida que tiene un peso de 70%, es otra de las razones por las cuales el Ejecutivo Nacional decretó el estado de excepción económico. Isturiz detalló que para atacar el problema financiero del país, el presidente Nicolás Maduro convocó la creación de un Consejo Económico de los 14 motores, las 36 mesas de trabajo en sectores productivos y el Plan 50, y lanzó los ejes de acción, los cuales tienen que ver con la reestructuración de todo el sistema alimentario, todo el sistema de importación de producción y distribución. Por otra parte, el vicepresidente de la República mencionó la instalación de un nuevo sistema cambiario para mejorar el ingreso de divisas petroleras, al igual que la creación de los nuevos tipos de divisas DIPRO y DICOM. También el funcionario mencionó el plan que impulsa el Ejecutivo Nacional para repatriar divisas, así como un sistema de precios justos. Otra de las acciones trazadas por el Estado venezolano para adelantarle el paso a la crisis económica es la implementación de una nueva revolución tributaria que consiste en captar mayores ingresos mediante impuestos nacionales. Con respecto a la deuda de Venezuela, indicó que no hablaría de ella, pero aseguró que la acabamos de pagar. Afirmó que trabajan de manera estratégica para concretar lo planteado próximamente en esta materia. También habló sobre la protección del empleo. Isturiz destacó la protección del empleo que ha venido impulsando el gobierno bolivariano a través del ingreso y el ahorro. Para ello, ha sido necesario que el presidente Maduro haya destinado casi 200 mil millones de bolívares en las áreas de mayor empleo, como vialidad y vivienda, para potenciar esta área. Asimismo, se ha venido trabajando, acotó el funcionario, en la protección del sueldo de los trabajadores venezolanos, con un incremento del 20% del salario mínimo, y al mismo tiempo se aumentó la unidad tributaria del bono de alimentación, que se llevó a 177 bolívares por unidad tributaria. De esta manera, precisó, el sueldo mínimo pasó de 11.578 a 13.275 bolívares actualmente, y con el bono de alimentación llega a 24.853 bolívares. Igualmente, continuó Isturiz, Maduro ordenó la adecuación de las tablas de los obreros de la administración pública, así como la de los bachilleres, ¿no? Bueno, estas son como que las claves de la prórroga de 60 días del decreto de emergencia económica, que fue rechazada, por supuesto, por la oposición. Al respecto, dijo el diputado Jesús Faría que la Asamblea Nacional... Ah, tenemos otra llamada. Bueno, hablaremos luego de lo que dice Jesús Faría. Vamos a darle paso a la siguiente llamada. Buenos días. Hola, Elsa. ¿Cómo estás, Margot? Hola, Margot. ¿Cómo andas? Bueno, ahí. Llevándola. Como todos. Estaba leyendo aquí que el Instituto de Medicina Tropical lo cerraron. Ahora me pregunto yo, ¿cómo roban el instituto de ese que está en la Universidad Central de Venezuela ahí? Ajá. De donde no hay vigilancia, no hay nada. Entonces, pero los vigilantes lo que tienen es un rolito, no pueden hacer mucho. Dicen que que somos indolentes ante estos hechos y censurables, ¿no? Y sobre todo al gobierno popular y revolucionario. O sea, que el gobierno tiene la culpa de que hayan que los vivan robando. No, pero es que para ellos son autónomos para unas cosas, pero para otras no. Exactamente. Entonces le quieren meter a la policía y dicen que no, que eso viola la autonomía universitaria. Ese es el problema. Aquí es donde se respeta eso nada más. Mira, Ensa, que te iba a decir, bueno, chica, estoy aquí bien, te voy a decir la verdad, bien desestimulada, ¿verdad que sí? Porque, cónchale, los reales no alcanzan. Sí, yo vale, ayer, me lo dice o me lo pregunta. Yo cobré ayer lo que cobro, pero nosotros nos pagan quincenal. Y lo que cobré, bueno, porque yo me metí en la caja de ahorro y me están descontando y eso. Yo pedí que me pusieran un porcentaje más, pues. Bueno, y entonces estoy más desestimulada porque mi hijo chica está muy desestimulado. Claro. Gustavo, y fue a renunciar. Yo le dije que no renunciara, que espere. Tú sabes que los van a despedir a todos. La primera lista sale en mayo y la otra en septiembre. Claro, no, pero van a cambiar de figura jurídica, es la cosa. Sí, van a cambiar. Es por van eso. Van a vender el Excelsior Gama. Y los que se queden tienen que ajustarse a las normas del Excelsior Gama. Okay. Bueno, y ahí ellos no pueden tocar nada. O sea, ellos no, o sea, están ahorita en 3 y 2, pues. Entonces, están ya llenando las listas. Le dije, bueno, habla tú, si tú crees que es lo conveniente y eso. No, mamá, no puedo seguir. No. ¿Qué voy a hacer? Ahí no hay futuro de nada. Bueno, entonces se va a ir del país. ¿Qué te parece? Bueno, lo que pasa es que no se pueden tomar. Él ahora está muy deprimido y realmente cuando uno está deprimido no es un buen momento para tomar decisiones. No, más bien que se calme, ¿no? Primero lo que. Pero dime tú una cosa, tú eres una, yo te conozco, tú eres una persona joven y de repente ahorita la juventud de ahorita no es a lo mejor la misma de tu época ni la de mi época, pues, porque todo es por épocas, ¿verdad? Yo conozco muchas personas que se fueron no de ahorita. Hace muchos años, vecinos míos, amigos míos que se fueron hace muchos años de aquí. Sí, sí, igual. Ya, eso no es desde ahorita. Vamos a decir que ahorita que todo el mundo esté emigrando, no, eso es mentira. De igual forma que todos los que se vinieron para acá, porque su país está en mala situación. Eso es una cuestión normal mundialmente. Pero el joven ahorita, no sé, no siente que es que no, por mucho que estudies, no vas a tener un futuro en un trabajo, o sea, un empleo, pues, porque no. Y más con la calidad de vida que uno estaba acostumbrado a tener. Porque hace 3 años teníamos una calidad de vida que no la tenemos ahorita. Claro. Y tú lo tienes que entender. Bueno, tomé esa decisión, estamos haciendo todas las diligencias ya, empezamos con para lo del título y todo lo que tiene que llevar a la Cancillería. O sea, que hay que ir a la Cancillería. Sí, para la postilla de la Haya y todo sí, esto. Sí, sí, todo eso. Y bueno, empezamos a hacer las diligencias y eso. Yo quiero estar con mi hijo. Pero me da sentimiento que tenga que irse por esta situación también. Que no pueden salir los jóvenes a la calle, los roban, la delincuencia desatada totalmente. Entonces yo veo, hay más policías y hay más delincuentes. Entonces, si van a hacer deporte en el Ávila, los roban en el Ávila. Si se van a los próceres, que tú sabes que los próceres es deporte total. Entonces, cuando van a agarrar el metro para venirse, ahí están los ladrones que viven por los símbolos. Y mujeres que están robando a las mujeres en los símbolos. Entonces, de verdad que quiero estar con mi hijo y él quiere estar conmigo, pero en esta situación tomamos la decisión de que él se vaya. Okay. De la que estoy desestimulada totalmente. No, claro. Porque está bien, uno se sacrifica, nos hemos sacrificado 3 años. Y con el presidente Chávez también, lo que pasa es que el presidente Chávez era más visionario, más. Y solucionaba, chicas, solucionaba y tú lo sabes. Por eso es que mi amor por el presidente Chávez no va a cambiar nunca, pase lo que pase. No estoy de acuerdo con Ramón Jalur, no voy a decir que lo odio, no lo soporto, ni a ninguno de ellos. Y bueno, y mi mente está aquí, pues. Ya yo de aquí, ¿para dónde voy a agarrar yo? Yo no me puedo ir del país. Este es mi país y quiero morir aquí. Y tengo mis nietos, ahorita se me graduó a la otra y todos están en la universidad y ya se me están graduando seguiditos, porque son de la misma edad de Luis. Hoy este año se graduó uno, el año pasado se graduó, ahorita se graduó una y va a quedar empleada de una vez en el pedagógico, va a ser profesora del pedagógico. Qué ya bueno. Tiene su trabajo listo, nada más que cuando le entreguen el título ella empieza a dar clases en una chamita. Pero es excelente, es una alumna de 10, va a salir con honores y todo. Entonces, oye, eso es un orgullo, ¿verdad? Claro, claro que sí. Es un orgullo que mis nietos, y la otra salió, le mandaron hasta publicar la tesis y todo cuando se graduó, que es periodista como tú, ya trabaja en el Departamento de Prensa de la Alcaldía de Caracas. Qué bueno, felicidades, ¿viste? Bueno, para que veas, Margot, que independientemente de los golpes que da la vida y de las situaciones duras que uno pasa, siempre hay un motivo por el cual sentirse orgulloso y celebrar. Sí, tienes unos nietos, unas nietas, unos nietos sí, maravillosos es que se están graduando. Ellos viven conmigo aquí desde que nacieron. Qué bueno. Conmigo. Ahora otra cosa, rapidito. Enza. Sí, mira que ya nos toca ir al corte, sí, dime. No te quiero quitar mucho tiempo. No, tranquila. Bueno, Enza, eso era lo que te quería decir. No es que te quería desahogarme pues, con alguien, pero no se lo quiero decir a no, nadie. No, no, no, tranquila, mi vida. Y no, no, porque vaya, se esté con la oposición. Se no, no, que no, no, no, no, Margo. Se supone que no, pero la situación está así. Muy le dejó, ahorita hablé con la muchacha de la clínica, ella se va para España, me dice, no, señora Margo, aquí no se puede. De verdad, no tenemos futuro por el momento. Uh-huh. Bueno, ojalá todo cambie y sabemos que por el precio del petróleo, toda la situación, el transporte de mi hijo, qué síndrome de Down, ya me lo aumentaron a 4,000 bolos, o sea que cobró la quincena para pagar el transporte. Sí. No, no, no, sí. Niño, 2,000 bolívares, todo, todo, todo, todo. Entonces, bueno, Enza. Bueno, Margo, chao. Nada, un beso grande, amiga, y, o sea, y entiendo cómo te sientes, entiendo cómo te sientes como madre, entiendo cómo te sientes, oye... Entiendo incluso cómo se siente Luis, yo también tuve su edad, yo también, a mí me tocó en los 90 y se me fueron un montón de amigos del país porque era una situación muy parecida a la que estamos viviendo ahora. Unos, bueno, unos nos quedamos, otros consiguieron becas para irse a estudiar afuera y se quedaron fuera. Con el caso de tu amiga, la que dice que se va para España, mira, en España hay menos futuro que aquí y te lo digo porque estuve allí hace poco y te lo digo porque tengo familia allí desempleada y comiéndose un cable. Y no tienen, y dentro de todo no tienen la protección social que nosotros tenemos acá. Y de verdad que si Luis quiere, piensa irse, se le respeta muchísimo. Se le respeta muchísimo. Aparte, bueno, él tiene juventud, que eso es algo que tiene a su favor para hacer una nueva vida en otro lado. ¿No? Emigrar no es nada fácil, no es fácil para el que se va, no es fácil para la familia. Entiendo de verdad cómo te sientes, como también entiendo cómo se siente él, porque estamos en una situación bastante ruda, ¿no? Vamos a decirlo así. Hay una conflictividad, hay conflictividad política, hay conflictividad social, hay crisis de valores, hay una guerra económica, hay son muchas cosas, o sea, tenemos una guerra desde fuera y a veces uno lo que dice, Dios mío, desaparéceme de aquí, mándame una isla en medio del Pacífico para olvidarme de todo. Y entonces uno lo entiende, ¿no? Y sobre todo que Luis ha estado sometido a un proceso de estrés permanente dentro del Bicentenario. Las colas, la gente, los corruptos, la operación Gorgojo y ese muchacho ya aguantando con estoicismo. Es lógico que esté cansado. Es lógico que lo que señalan los psicólogos presente el síndrome del quemado, que es que estás harto de todo y quieres romper con todo. Y es lógico que sienta dentro de esa decepción, dentro de esa tristeza, y por qué no decirlo, pudiera ser un estado de melancolía profunda, que es el que precede a la depresión, que lo vea todo negro aquí. Y de verdad, es un muchacho preparado, le deseamos todo lo mejor del mundo. De todos modos, de aquí a que vaya preparando sus papeles y se vayan dando las condiciones, bueno, el mundo da muchas vueltas y uno no sabe qué puede ocurrir. Ojalá que ocurra lo mejor. Lo que te digo es ánimo, siempre ocurre lo mejor, si se va o se queda siempre va a ser para bien, independientemente de, así sea para sacarle una enseñanza. Es un muchacho joven, es un muchacho talentoso. ¿Qué te podría decir? Para emigrar, no, de verdad no piensen en España porque no es el sitio. Se los digo con conocimiento de causa. Si se va para España, en un año lo vamos a ver aquí. Entonces que piense bien hacia dónde va y que tenga presente que la crisis económica es global. En estos momentos todo el planeta está en crisis. Entonces realmente oportunidades quizás en otro país esté en un clima de conflictividad política y social inferior. Pero la cuestión económica es dura en todos lados. Entonces, bueno, ¿qué les puedo recomendar a ustedes? Tanto a ti y sobre todo a Luis, a quien quiero muchísimo, ¿no? A quien le tengo muchísimo cariño, que vaya preparando sus papeles, que vaya estudiando para dónde se quiere ir y que paralelamente procure distraerse, que procure hacer deporte, leer y como que desconectarse de todo lo que vivió, porque realmente le tocó duro. Entonces, que se recupere emocionalmente y una vez que se recupere emocionalmente, podrá ver las cosas con mayor claridad y podrá tomar mejores decisiones. Cuando hablo de mejores decisiones, no es que, ay, no, que la mejor decisión es que se quede. No, no estoy tomando partido por ninguna decisión. Pero la decisión que tome no lo va a hacer desde la perspectiva de la depresión o la perspectiva de la decepción o de la tristeza, sino que va a ser de una forma mucho más racional. Son las las 11:02. Es tiempo de hacer una pausa. Y bueno, el día de ayer el presidente Nicolás Maduro le rindió tributo a Luis Mariano Rivera, este artista, compositor y músico del oriente venezolano. Luego de el martes, este pasado martes, se cumplieron 14 años de su fallecimiento. Y nos vamos con un tema que hace años Ali Primera le compuso a este cultor venezolano, la canción de Luis Mariano. Brillas de puma rosa y con olor de guayabas. La canción de Luis Mariano es canción entre los aguas, entre el agua de su mar y el cocotal de la playa. Sabana, orillando el alma, la canción de Luis Mariano me enterró en mi propia tierra. Verdor de caminos, orilla sabana, es novia del cuatro, la canción de Luis Mariano me sabe a sancocho de playa. De sevillano. Manos de mi abuela en su plegaria. La canción de Luis Mariano es canción de la esperanza, porque mi pueblo sea un pez reventador de atarrayas. La canción de Luis Mariano me enterró en mi propia tierra. Te seguiré, te buscaré, te buscaré. Te seguiré. La ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Plan terrorista de la derecha venezolana. Jefe de Estado alertó que declaraciones de Obama evidencia tentativas golpistas contra el país. A través del Acuerdo de Ginebra, Venezuela y Guyana llegarán a un convenio por el Esequibo. Anuncio días no laborables en Semana Santa también incluye al sector privado. En homenaje entregaron cancionero a La Una, La Luna de Serenata Guayanesa a estudiantes de la Escuela José Ignacio Cabrujas.

11:15 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Paul Gilman, El Esequibo. ¿Por qué estamos colocando el tema del Esequibo? Porque ayer ese tema se colocó sobre la mesa en una reunión entre el presidente Nicolás Maduro y representantes de la Organización de Naciones Unidas. Sostuvo el presidente Maduro que Venezuela y Guyana llegarán a una solución pacífica por el Esequibo a través del Acuerdo de Ginebra. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó este martes que solo en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966, Venezuela y Guyana podrán buscar una solución pacífica al diferendo limítrofe existente por la Guayana Esequiba. En el marco del Acuerdo de Ginebra podemos buscar por la vía del diálogo, de la diplomacia de paz, para que el acuerdo siga cumpliendo su papel como ente regulador de una disputa histórica que tiene siglos, dijo el jefe de Estado en un contacto informativo de Venezolana de Televisión desde el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores. Al respecto, manifestó que Venezuela ratifica su apego al Acuerdo de Ginebra para llegar a un convenio práctico entre las partes. Porque se estaba llevando a cabo en el Salón Sol del Perú un encuentro con la Comisión Especial del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, integrada por Miroslav Yenka y Guillermo Kendall. Maduro contextualizó histórica y geográficamente el origen de la disputa por la Guayana Esequiba. Esta delegación conversará sobre el documento base que presentó el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, durante la gestión como jefa del gabinete de la ONU de la actual canciller argentina, Susana Malcorra. Asimismo, indicó que espera que pronto se pueda designar el buen oficiante y se puede integrar de manera progresiva otras fórmulas que nos permitan canalizar de manera efectiva el tema del Esequibo. Finalmente, el primer mandatario nacional agradeció a Ban Ki-moon por las gestiones realizadas ante las solicitudes de Venezuela sobre el Esequibo. Tenemos llamada, buenos días. Hola Soraya, ¿cómo anda todo? Qué bueno. Me quiero comunicar con la amiga que acaba de hablar. Ok. ¿Cuál es su nombre? Es Margot. Margot. Uh-huh. Margot, por aquí te comunico algo y date ánimo, porque tú enseñaste muy bien a tu hijo y él le está decidiendo ahorita irse de viaje afuera, porque eso es lo que se le pinta, que afuera es mejor que su país. Y eso se le graba a los chamos y tengo mis sobrinos y todos piensan así, porque eso es que le han dado esa guerra, que afuera es mejor. Y esto, pero date cuenta, a lo mejor las otras madres tuvieron la oportunidad de tener la nevera full, hacer parrillas, uh-huh, hacer todo, se va a la, y ahorita tienen a su hijo preso. Uh-huh. Debido a haberse metido a malandro, corrupto. Metido en la mismo, en el Bicentenario. Uh-huh. Hacer tracoñuela y está haciendo para ganar dinero fácil. Tu hijo lo hizo bien. Se va afuera y tú no te puedes poner triste. Los jóvenes toman esas iniciativas de irse. Hay unas que hay hijas que se quieren casar teniendo 15, 16 años. Uh-huh. Y hay cosas que uno tiene que dejarlo para que ellos aprendan y no te sientas triste por esto. Claro que, por supuesto, uno quiere que sus hijos crezcan al lado de uno, pero eso lo que lo va a hacer es que él crezca. Lo que tiene que tener pendiente es que tiene su mamá aquí. Exacto. Y que en cualquier momento que le vaya bien, mal allá, cualquier cosa tú le tienes que decir, regresa a tu país, aquí está tu casa. No la loquera que hicieron mucho, que vendieron todo y se fueron y después, exacto, regresaron a vivir, andan por ahí, no saben qué hacer y eso sí es tristeza, porque regresar a tu país y después de haber tenido por lo menos casa, lo vendiste y tener carro, tener comida, ya después hacia atrás, de un vecino que se fue a vivir a España, se casó, era un gerente de un banco, ENSA, y se fue a un año a España con su esposa. Y regresó con las tablas en la cabeza, por ahí las cosas están peor que acá. La esposa se quedó en un hotel limpiando y él se tuvo que regresar. Y regresar abajo porque había vendido su apartamento casi todo y es un hombre mayor, pues. Uh-huh. Y perdió todo. Tengo una amiga que se fue a vivir a los Estados Unidos. Ella era periodista. Y se fue a cuidar niños allá. Y después de cuidar niños, se casó y todo, pero ella no ve a su hijo porque ella tiene que tener dos empleos para mantenerse allá. Para mantenerse en los, sí, Estados, señor, Unidos. Ella tiene dos trabajos. Ella me dice que ve a su hijo durmiendo. Su esposo es un hombre mayor. Ella se enfermó, no tiene quien le cuide. Es algo, pero no regresa porque tiene mucho miedo. Le da miedo regresar. Pero entonces, Margot, tú no, simplemente dale el apoyo, dile a tu hijo, ok, ¿quieres esa, esa? Pero él tiene cómo regresar y tú estás aquí para apoyarlo y le dice, cuando tú quieras regresar, te vienes y listo, aquí está tu casa. Uh-huh. Porque muchas personas, tengo otra vecina que las hijas se durmieron en las plazas, por más de 6 meses durmiendo en una plaza, porque en España, porque no tenía dónde, aquí no es igual, no es igual la forma de comer. Aquí cualquiera te da te brinda un café, te brinda un refresco, te da un pan. Allá no le pueden prestar ayuda porque no tienen para prestar ayuda, tienen que comer lo que tienen y todo lo reúnen porque no tienen ese apoyo. Marco, tú tienes el apoyo, por lo menos, como tú dices, de las pensiones, de las cosas, las pensiones, las misiones para tu hijo. Tienes para pagarle un transporte. Tienes esto, tienes la posibilidad y tienes dos nietas que acabas de decir que va bien y ya van a tener su trabajo. No todos quisiéramos que todos los hijos y todas las familias tuvieran en el porvenir bueno, pero deja que él vea. Y lo bueno fue que date cuenta que tu hijo se fue a otro país y no está preso por haberse metido en chanchullo en el Bicentenario para que las personas, para que verá a su familia tener la nevera full. Eso es lo que tienes que valorar y ver que echa para adelante. Hasta luego. Qué bello. Muchísimas gracias, Soraya, por esas palabras para nuestra querida amiga Margot. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Juan Martorano, que le mandamos un beso grande, nos escribe y nos pone su último artículo, ¿no? Ya lo vamos a leer con calma, Juan, para comentarlo. Mañana, o sea, no me he sentado a leerlo. La orden ejecutiva de Obama no es un decreto simple, es un bloqueo, dice Mario de Jesús Pérez. Buen día, Enza. En la esquina de Miraflores, a Gobernador, La Pastora, se sigue botando el agua hace 2 semanas. Se seguirá botando. Viene una semana de vacaciones y es casi seguro que se mantendrá botando el vital líquido que tanto se necesita. Y la campaña es de no desperdiciar el agua. Y aquí sucede todo lo contrario en La Pastora. Todos se van y el agua botándose. Entonces, bueno, y cuelga aquí: varios municipios de la Gran Caracas están sin agua por 36 horas y dice Mario Jesús Pérez, esta es la contradicción que le molesta a uno, para no decir la palabrota. Juan Martorano, bueno, le gustó el tema de Raciel Labrada, vamos todos con Maduro, dice Mario Jesús Pérez. Los bachaqueros están vendiendo el kilo de café en 4.000 bolívares, ¿qué tal? Eso es en Quinta Crespo, ¡qué barbaridad! Pero mira, señores, la ambición rompe el saco, insisto. Al igual que yo decía que quien pague 6.000 bolívares por un capuchino, de verdad que es un pendejo. Lo mismo, el que pague 4.000 bolívares por un kilo de café, de verdad, no vale la pena. No vale la pena. La adicción al café llega a tal extremo. Yo creo que sale mejor agarrar y comprar un vasito de café negro de los termitos de la calle y ya. Y tienes tu dosis de cafeína del día. O te tomas un café en el Café Venezuela. Y tienes tu dosis de cafeína del día. Pero 4.000 bolívares, el café de los bachaqueros, un café que, porque se asignaron los nuevos precios, fue ayer. Un café que se estaba vendiendo en 25 bolívares, insisto. Con el nuevo precio del café, ya dejará de ser negocio el bachaquear el café. Dejará de ser negocio con estos nuevos precios del café. No, dice Ana, buen día, sí considero que el precio de café era absurdo, pero el nuevo precio es alto, de 50 a 700 es rudo, sí. Sí, o sea, realmente la subida, pero la mora con la subida del café. Y si nos ponemos a ver, un kilo de café, o sea, medio kilo de café, por lo menos para mí, que monto, o sea, lo que montaba, ya no tengo café en la casa, que montaba 2 cafeteras al día, una en la mañana y otra en la tarde, y que los fines de semana podía llegar a montar hasta 3 cafeteras. El medio kilo de café a mí me duraba un mes. Con un kilo de café, supongamos, vamos a poner un mes, son 700 bolívares mensuales. ¿Cuánto pagamos muchos de nosotros por el servicio de televisión por cable? ¿Cuánto cuesta una caja de cigarrillos? ¿Cuánto cuesta una bolsa de pepito? Una bolsa de pepito ya está en 200 bolos. Un pepito, que son 3 bichitos de maíz que te los comes en 2 minutos. En cambio, con un kilo de café, vamos a poner el kilo, que te puede durar de 1 a 2 meses, ¿cuántas tazas de café no te tomas? Entonces, si ponemos en proporción lo que rinde el café y lo que cuesta el kilo de café y las pendejadas que uno gasta día a día en la calle, lo que te clavan por cualquier cosa, en la calle. 140 gramos de atún te cuesta lo mismo, 700 bolos, 800 bolos, 900 bolos. Y 140 gramos de atún te lo comes de una sentada. Con un kilo de café tienes café para de 1 a 2 meses. Entonces, colocando las cosas en ese... Si lo colocamos, oye, 50, 700, qué barbaridad. Pero si ubicamos el precio del kilo de café y todo lo que rinde el kilo de café

adoro. Y esta es la última media hora de La Ventana por la mañana de hoy. Recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales. El grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, y hubo reacciones, ¿no? Como ya les decíamos, se prorrogó por 60 días más el decreto de emergencia económica, que bueno, fue echado para atrás, o sea, no lo reconoce, no le cuadra, no le gusta a la bancada opositora de la Asamblea Nacional. Pues el diputado Ricardo, el diputado del Bloque de la Patria, Ricardo Sanguino, pues señaló que la conciencia del pueblo ayudará a superar la emergencia económica. Pero no, esto fue esta mañana en el programa El Desayuno. Esto lo vamos a hablar ahorita. Primero hablemos de Jesús Farías, ¿no? Que Jesús Farías también se pronunció, el diputado Jesús Farías, quien señaló que la Asamblea Nacional negó el decreto de emergencia económica para obstruir el desarrollo del país. El ministro para el Comercio Exterior e Inversión Internacional, Jesús Farías, señaló este miércoles que el Poder Legislativo no tiene las facultades para impedir que el Ejecutivo asuma la responsabilidad de proteger al pueblo. La Asamblea Nacional no tiene poder de veto para impedir que el Ejecutivo asuma su responsabilidad para proteger al pueblo frente a la crisis económica, mencionó. Farías comentó que las causas que originaron el decreto de emergencia económica se mantienen intactos y que las manifestaciones son totalmente crudas y están afectando la vida de los ciudadanos. Las causas del decreto de emergencia siguen intactas. Estamos en una situación de crisis profunda en la sociedad venezolana y hemos identificado tres causas fundamentales: la caída brutal de los precios del petróleo, los impactos de la desestabilización económica ocasionada por acciones deliberadas en contra del país, lo hemos definido como la guerra económica, y el agotamiento del modelo rentista, que es el sustento estructural y de fondo de este proceso. Esas causas están ahí, las manifestaciones son crudas, recalcó. Mencionó también que desde la Asamblea Nacional buscan torpedear y obstruir el desarrollo del país, aplicando para ello políticas que consigan este fin. La reflexión más importante en este momento es por qué la Asamblea Nacional negó hace unos meses un decreto de emergencia que después ella misma, con sus decisiones, de una u otra manera justifica. Ellos niegan el decreto para asumir su verdadero rol en el sistema y en el juego político actual del país, que no es otro que aplicar políticas y estrategias en el ámbito del ejercicio del poder en un espacio tan importante para el Estado como es el Parlamento, para torpedear y obstruir el desarrollo del país, manifestó el titular de la carrera de Comercio Exterior e Inversión Internacional. Se refirió también a la situación de la política cambiaria y mencionó que el objetivo es la simplificación. Con relación a la medida cambiaria, la posición nuestra era la simplificación de la política cambiaria, y eso es lo que hemos hecho. Hemos ido de una política cambiaria y un esquema cambiario muy diversificado, inviable, que se convirtió prácticamente en un obstáculo y en un lastre para el desarrollo de la economía. Lo hemos ido simplificando y apuntamos hacia allá. Tiene que ser progresivo, aseguró. Finalmente, Farías aseguró que de a poco se irá apuntando hacia la unificación cambiaria. Las distorsiones en la economía son tan acentuadas que poco a poco, esto es importante, vamos a ir apurando hacia la unificación cambiaria. Ahora tendremos solamente dos tasas de cambio que dirigirán los destinos del país. Tenemos llamada, buenos días. Hola, Enza, ¿cómo estás, Daisy? Hola, Daisy, ¿cómo anda todo? Bueno, no está bien, Enza. Ajá. No está bien, lamentablemente. Uno estaba oyendo a la amiga que estaba hablando contigo sobre su hijo y la cuestión. Oye, me dio cosa porque yo también tengo mi problemita aquí en casa, que mi hijo, bueno, Chaviti, ahora, mi amor, se me ha volteado de una manera, anda agresivo, dice que esta vaina no sirve, que Nicolás tiene que irse. Yo le digo, pero ¿tú crees que esa sea la solución? No, que no ha hecho nada, entonces todo es Nicolás. Es decir, todo un opositor, Enza. Pero es como dice, el envenenamiento de que ellos tan jóvenes no consiguen lo que quieren, no pueden hacer lo que quieren, y en parte uno los entiende, porque son muchachos uh-huh. jóvenes y lamentablemente no pasaron, bueno, uno dice lamentable porque están viviendo esto ahorita y están... Y no habían pasado trabajo y estaban mal acostumbrados. Eso, Enza, no vivieron lo que nosotros vivimos. Exacto. ¿Ah? Entonces yo le digo, pero es que ustedes están cómodos. Le dije yo, tú no estás viviendo lo que nosotros vivimos, lo que viví yo, lo que vivió mi papá, mi mamá, que nosotros teníamos que darnos, si desayunábamos, no almorzamos, y si almorzamos, no sé nada. Ustedes tienen entre las tres papas, a pesar de que todo está full, pero full mal. ¿Ah? Uno come algo, ustedes no han visto el roncha, le dije yo. No, pero que no, que yo, que entonces está con el cuento, porque yo, bueno, como tiene una noviecita que es súper opositora, lo envenenó de una manera, bueno, pero ¿qué digo yo? Eso es cuestión de tener personalidad, Enza. Uh-huh. Y entonces yo digo que, bueno, chica, uno tiene que ser leal a lo que uno ha vivido, a lo que uno ha visto, ¿verdad? Y es así. Entonces yo, bueno, vivo ahí enganchándome con él, pero también vivo haciéndolo entender, por lo menos lo que veo, lo que oigo, que lo oiga, que lo vea, para que él mismo saque sus propias conclusiones. Lo último que le dije en estos días, mire, hijo, lo único que le digo una cosa, tenga personalidad, oye, porque el que no tiene personalidad no tiene ruta en la vida, lamentablemente. Entonces, eso es así. Eso es lo que le pasa a la amiga, que el hijo de ella, ese muchacho, bueno, yo no tengo por qué juzgarlo, porque de verdad no tengo por qué juzgarlo. Pero son antipatria, ¿vale? Porque mira, Enza, si el país está mal, tenemos que luchar y tenemos que guerrear, Enza. ¿Ah? Nosotros no podemos dejar al país solo e irnos a buscar nuestros propios yo, puro yo. ¿Y qué? Y la familia, y tu mamá, y todo lo que dejas atrás. ¿Ah? A ti no te importa sino tú. No, Enza, eso no es así. Ustedes tienen que también aprender, los jóvenes, los que me estén oyendo, aprender a llevar roncha como nosotros la llevamos, ustedes menos que nosotros, pero la llevamos fuerte, pues nosotros hubimos mucho, no digo yo porque yo gracias a Dios no lo hice, no mis hijos tampoco, pero hubieron muchos muchachos que tuvieron que comer perrarina, huesos de animales, cuestiones para poder sobrevivir, aguas de espagueti, muchas cosas esas que muchos muchachos hoy en día que dicen que esto no sirve, que esto se perdió, que la revolución nunca sirvió, que Nicolás no sirve, eso son los que ahorita se quieren ir a otro sitio, los que son atrevidos, que salen de su país, porque yo te digo, en mi época yo nunca vi a alguien que decía, me voy de mi país porque esto no sirve, ¿ah? Lo que lo hacían era porque tenían real y los padres los mandaban, los sacaban. O conseguían una beca para estudiar fuera y se quedaban fuera. Y no lo hacían por cuestión propia, a veces eran obligados por los padres porque los padres tenían dinero y tenían cómo sacarlo. Lamentablemente era así, ahorita el muchacho es atrevido y el muchacho que no ha pasado, como dice, mira, Enza, te va a entender el que ha pasado por lo que tú has pasado. Ojo, oigan esto que es así. Te va a entender es el que ha pasado por lo que tú has pasado. El que no ha pasado por lo que tú has pasado nunca va a entender la situación del país, el querer su patria, el querer lo que está sucediendo, Enza. Otro tema rapidito para no engancharme. ¿Cómo que se llama? ¿Qué pasó con la vida de Marcos Torres? Que yo no oigo nada que ese señor esté haciendo, Enza. No, aquí tengo una nota sobre él, por cierto. No me parece, Enza. Mira, y lo que está hablando la amiga y lo que estamos hablando yo y lo que se está comentando, Enza. Uh-huh. No es posible que en estos días, lo estoy oyendo desde el lunes que empecé a oír la radio, que yo oigo mi programa, que en el Quinta Crespo se haya ido una, bueno, por no decirlo de otra manera, haya habido una piña entre la guardia y los bachaqueros, hayan corrido a la guardia, y que sigan dando. La Quinta Crespo se ha convertido en zona sin ley, de verdad. Entonces, no, y que no es nada más eso, Ince, no es nada más Quinta Crespo. Yo fui hace 2 semanas a ver a mis viejos al cementerio, Enza, me pareció impresionante ver el cementerio, como hay negocios cerrados, como no está la policía por ningún lado, Enza, la policía en el cementerio, en el bulevar Regifo, no hay ni un policía, los corrió los bachaqueros, los corrieron los, supuestamente dice la gente misma por allá, y qué colectivo, porque ahora los colectivos son los malos, aunque dicen que hay colectivos que se disfrazan de colectivo y son malandros, entonces cobran vacunas en el cementerio, así entre 5 y hasta 100,000 bolívares a los negocios, y negocios por no pagarlo tienen que cerrarlo, a las casas, Enza. Entonces yo digo una cosa, mira, Enza, lamentablemente aquí lo que está sucediendo, el bachaquero y la delincuencia está acabando, aparte de todo el problema económico que tenemos, está acabando con esto, y por eso es que los muchachos tienen miedo y se quieren ir, en parte hay razón, ¿no? Pero uno como madre y como padre tiene que abrir los ojos y cuidarlo, pero es que también esa no tenemos, lamentablemente Nicolás Maduro no tiene manos de pulpo, no es un pulpo para hacerlo todo él, y lamentablemente los ministros están encerrados en su oficina, Elsa, lo vuelvo y lo repito. Jorge Rodríguez, vete al mercado municipal, váyanse a los mercados municipales, que de ahí es donde viene el bachaqueo también. Por favor, escúchenlo, porque nosotros estamos cansados, no queremos que aquí haya una trifulca entre pueblo con pueblo, y eso es lo que se está buscando y eso es lo que está haciendo la oposición ahorita, porque ya van varios enfrentamientos en la calle, porque en Catia también hubo enfrentamientos ayer entre bachaqueros y la gente que no quiere ya las cosas como son. Un abrazo y un comentario. Un beso grande, querida Daisy. Muy bueno tu comentario. Lo único, de verdad, lo único que no coincido contigo es que cuando dices que bueno, que el caso de Luis Gustavo, el hijo de Margot, que se cree que eso es ser antipatria. No, no es ser antipatria. Pero la verdad, bueno, yo he tenido la oportunidad de conocer a este muchacho y también hay que colocarse los zapatos de él. Él no lo tuvo fácil, o sea, no es el niñito clase media que, ay, estoy obstinado, me iría demasiado. Es un muchacho que ha creído en la revolución, ha apoyado la revolución y con sus sueños intactos, ¿no? Con esos sueños bonitos de juventud, entró a trabajar en el Bicentenario y le tocó vivir cosas muy duras allá adentro. O sea, no solamente ver, sufrir los maltratos de las multitudes desbordadas, los maltratos que representan las colas, que la gente de mal humor maltratando al personal, sino también ver ineficiencia y corrupción por parte de sus superiores, ineficiencia y corrupción por parte de compañeros de trabajo, como también vivió cosas maravillosas con otros compañeros iguales de honestos que él. No, es más, él llegó a enfermarse, ¿no? Llegó a tener un problema de columna, ¿no? Nos comentó Margo del estrés que eso representó. Me imagino que después de aguantar tanto y que les den la noticia que los van a liquidar a todos porque van a pasar a manos de una empresa privada, dentro de su cabeza de muchacho, dirá, bueno, vale, tanto nadar para ahogarme en la orilla, tanto nadar para morirme en la orilla. Yo creía en Abastos Bicentenario y mire lo que pasó. O sea, uno entiende, y es un muchacho que está viéndolo todo desde el punto de vista de la decepción, desde el punto de vista de la tristeza, y es normal, o sea, un adulto pasa por la misma situación que él y estaría en la misma, se sentiría igual. Entonces, bueno, ve una opción, irse del país dentro de esa tristeza que él tiene. Eso se lleva su tiempo, que vaya moviendo sus papeles, que vaya viendo qué posibilidades hay. Y bueno, y mientras tanto eso, que se dedique a actividades que lo ayuden a recuperar su salud emocional. Eso es importante, quizás vea las cosas desde otro punto de vista. Y si se va, son experiencias de vida. Se han dado muchos casos de personas que se han ido, personas como tú lo has dicho, Daisy, que lo han tenido fácil, porque esta nueva generación lo ha tenido más fácil que casi todos nosotros, y que bueno, cuando se llevan tres golpecitos fuera del país y no está mamá para apoyarlos, y no está papá para apoyarlos, y le hace falta el abrazo de su familia, y le hacen falta sus amigos, y le hacen falta su hogar, regresan. Es duro emigrar, es muy duro. Yo tengo una hermana, o sea, soy hija de inmigrantes, así que yo sé cómo es la cosa. Y segundo, mi hermana mayor emigró para España hace, a ver, 13 años aproximadamente. Y ella todavía se siente sola, y eso que en España tenemos tíos, primos, pero le hace falta su tierra, le hace falta su familia. ¿Tú sabes qué es triste? Cuando se te muere un familiar al otro lado del mar y estar allí sentado en un sofá pensando, ay, ahorita lo deberían estar velando, ahorita lo deberían estar enterrando, y tú ahí encerrada en un apartamento. Eso le tocó vivir a mi hermana, eso le tocó vivir a mi padre cuando mi abuela murió. No es fácil, entonces yo creo que tampoco podemos andar calificando, yo creo que debemos aprender a ponernos en los zapatos de otro antes de estar calificando a alguien de antipatria por si se va del país o no. O sea, hay quienes de repente tenemos más fuerza, porque tenemos, no sé, tenemos convicciones, ideales, otros motivos, o más apegos hacia la tierra o hacia la familia, y decimos nos quedamos. Como también hay gente que, bueno, que mira, que tendrá diferentes razones para irse, y no por eso debemos juzgarlas, ¿no? Yo pienso que me gustó mucho la participación de Soraya, que la ventaja que tiene este muchacho es que si le va mal, aquí quedó su mamá y quedó su casa, y tiene una patria que lo va a recibir con los brazos abiertos. Y son experiencias de vida. Si se va y le va bien, nos alegramos por él. Y si no, aquí lo estaremos esperando con los brazos abiertos. Y eso, es una situación bastante dura. Está también nuestra usuaria Ingrid Jiménez, que tiene un hijo que emigró para Argentina. Y bueno, ella tiene contacto con su hijo. Ahora por el internet hasta uno puede tener videoconferencias. Y bueno, y ella está tranquila, ella está contenta con su muchacho allá y ella acá. O sea, la vida sigue. La vida sigue. La cuestión es enfrentar los retos que nos da la vida y seguir adelante. Bueno, ya estamos en los últimos minutos del programa. Vamos a revisar últimas informaciones. Nos preguntabas, Daisy, que era de la vida de Marco Torres. Bueno, informó el ministro Marco Torres a través de su cuenta de Twitter que el gobierno nacional garantiza 100% abastecimiento de trigo Durum, panadero y galletero en el mes de marzo. El ministro de Poder Popular para la Alimentación, Rodolfo Marco Torres, informó que el gobierno bolivariano garantiza el abastecimiento al 100% de trigo Durum, panadero y galletero para cubrir la demanda del mes de marzo. En su cuenta @rmarcotorres de Twitter, informó sobre una reunión de seguimiento con los representantes de Azotrigo y Avepasta. En este encuentro fijamos nuevas estrategias para concretar el abastecimiento del sector pastificio, escribió en la red social. Indicó que estas reuniones demuestran el esfuerzo del gobierno bolivariano y del sector privado para reimpulsar la producción. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Habíamos hablado de Ricardo Sanguino, que señaló que esta mañana en el programa El Desayuno, que la buena voluntad, conciencia y disposición del pueblo tendrá incidencia en que las acciones producto del decreto de emergencia económica del Ejecutivo Nacional sigan dando buenos resultados para la construcción de un nuevo modelo económico que rompa con el rentismo petrolero y proteja los derechos sociales del poder popular. Entonces, durante una entrevista en el programa El Desayuno de Venezolana de Televisión, a propósito de la exposición del vicepresidente de la República, Aristóbulo Turis, en la Asamblea Nacional este martes, sobre las razones de la solicitud del Ejecutivo de prorrogar el decreto de emergencia y sus alcances, Sanguino consideró que fue una intervención razonada, justificada, con mensajes claros sobre todo al pueblo, para que tenga claridad de la coyuntura económica del país. Con énfasis en el agotamiento del modelo rentista petrolero, la caída abrupta de los precios del crudo, además de lo devastadora que ha sido la guerra no convencional perpetrada por la derecha. Hizo especial énfasis en el llamado que hiciera Isturiz a la unión de todo el pueblo para asumir las acciones extraordinarias que permitan superar la coyuntura económica ante la guerra no convencional perpetrada por la derecha. El diputado subrayó que a esta tarea debe incorporarse todo aquel que quiera patria y remarcó el llamado a los empresarios, pequeños empresarios, comunidad organizada, empresas de producción social y empresas públicas. Tenemos que avanzar y resolver el problema en el que estamos en este momento. La voluntad de nuestro pueblo, yo estoy seguro, va a influir en los resultados que se obtengan de manera inmediata, puntualizó. Recordó que dentro de la emergencia económica, el Ejecutivo ha promulgado 8 decretos para proteger al pueblo, porque son medidas orientadas a preservar los logros sociales alcanzados durante la revolución. Sanguino llamó a la mayoría circunstancial de la derecha en la Asamblea Nacional a colaborar con los demás poderes para sacar el país adelante y cumpla con su real función, como es la de legislar sin usurpar las funciones de otros poderes. Bueno, ya son las 11:52 minutos y ya se acerca el momento, ya nos tenemos que ir despidiendo. Antes de hacerlo, pues queremos agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero Cultural Día y después Radar 96 con una música excelente. Sorpresas, habrá en los fines de semana de Alba Ciudad. Tenemos nuevos programas, uno bien interesante que no voy a adelantar mucho, que va a arrancar en la noche de entre semana. No voy a adelantarles mucho. Y bueno, y en los domingos, que de verdad que Alba Ciudad se está poniendo a valer con unos nuevos programas. Bueno, siempre ha valido, ¿no? Pero tienen unos programas bien interesantes sobre los que vamos a hablar el día de mañana. Ahora sí nos despedimos, 11:53 minutos. Un abrazo grande para todos. Luis Arloyo en los controles, cerrando la ventana Enza García. Y junto con Luis les deseamos que tengan un buen apetito, una excelente tarde y nos estaremos escuchando mañana. Nos despedimos con Wilfrido Vargas, El Jardinero. ¡Chao! Cultivé porque un día te quiero ver aquí y te entregaré en mis flores todo mi amor por ti. Te veré caer en mis brazos loca de amor por mí. Sí. ¿Cómo te atreves?

mata el corazón. Pero te extraño un detalle en falso. Anoche se perdió y eran las 12:15. Dos seres caminaban sin sentido, solitarios, aburridos, sin destino. Ni las luces ni el color de la ilusión han regresado. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.